Vengo a decirte que me escuches, por favor. Sin ti a mi lado me mata la soledad. Quiero decírtelo ante el mundo y ante Dios, que mi pobre corazón sin ti no se puede hallar. Me gustas tanto desde que te conocí, que la distancia no me ha podido vencer. Quiero una madre para mis futuros hijos, y te juro, mamacita, que en ti los quiero tener. Me imagino que estás también muy decidida. Quiero hacerte feliz, mi amor, vente conmigo, y hasta la eternidad serás mi compañía, porque hasta el más allá he de llegar contigo. Si tuviera que hacer algo más por ti lo inventaría. Si tuviera que hacer algo más por ti lo inventaría. ¿Qué esperas para darme la razón? Yo de mi parte ya todo lo decidí. Vidita mía, vengo a darte el corazón. Haz lo que quieras con él, yo me la juego por ti. Yo soy el hombre que te quiere hacer mujer. Entonces ven y disfrutemos del amor, hasta que la vida nos haga envejecer. Voy a darte mi querer, de ti es todo lo que soy. Me imagino que estás también muy decidida. Quiero hacerte feliz, mi amor, vente conmigo, y hasta la eternidad serás mi compañía, porque hasta el más allá he de llegar contigo. Si tuviera que hacer algo más por ti lo inventaría. Si tuviera que hacer algo más por ti lo inventaría.